Buen día, ¿cómo andás? Bueno. Buen día a toda la audiencia. Pablo es director de la Escuela Hogar de Chapalcó desde hace 2 años y pico. Y queremos ver cómo está en funcionamiento. Hemos planteado, la audiencia de Radio Kermés sabe más o menos si nos ha seguido o puede repasar en nuestras distintas fuentes periodísticas y de información el recorrido que hemos hecho sobre el tema. Hay normativas nuevas que surgieron a partir sobre todo de 2020, 2021, donde hay un achicamiento de las escuelas hogares, hay otra orientación, esto ha impactado en decisiones, cuestionamientos, de discusiones. Te pregunto en principio, ¿cuál es tu vínculo, además del profesional, con la Escuela Hogar de Chapalcó? ¿Qué es para vos la Escuela Hogar de Chapalcó? Y la Escuela Hogar para mí es el medio de vida que elijo. Me toca muy de fondo. Mi viejo trabajó 25 años en una escuela hogar, Arbor Solo, que casualmente se cerró el año pasado. Entonces también te trae todos esos recuerdos. Y desde que empecé a estudiar, yo salí del secundario, estudié maestro y digo, bueno. ¿Ya tenías eso en mente? Yo tenía eso en mente y todos mis compañeros me cargan, me decían que, bueno, vos el único que tenías el objetivo claro. Pero porque yo veía todo el trabajo que se hace con los chicos. Y hoy en día me pega mucho por el hecho de que el niño te lo agradece de por vida. No te digo que el niño de escuela común o el de jornada completa no te lo agradezca, pero es otro el vínculo. Sí, totalmente. Es otro el vínculo. Otras cosas les enseñamos en escuela de hogares. No solamente a leer y escribir, sino se educa mucho en valores. Valores que se han perdido mucho. Da la sensación de que, bueno, es lógico, ¿no? Por algo tiene este nombre, escuela hogar. Es un poco más complementario, es casi una casa, es una familia. No quiere decir que el resto de la escuela o los colegios no sean un poco eso, pero en una escuela hogar, y lo tenemos referenciado también a través de generaciones. Yo que soy bastante más grande que vos tenés, ¿qué edad? 35. Un pibe, 35. Bueno, te vas cruzando en la vida, obviamente, con personas que van a estar agradecidas de por vida a haber encontrado ese lugar en el mundo que muchas veces las salvó a esas personas de una realidad que no era la mejor. Tal cual, y por años en la actualidad sigue como muy estigmatizada la escuela hogar. Como la escuela hogar, la escuela del pobre, la escuela que no tiene recursos, y no es así. Hay muchas veces que la familia manda al niño a la escuela hogar, sobre todo la de pueblo, porque la verdad es que la población rural viene diezmando año a año, ya el dueño de campo no te contrata con familias, prefiere el hombre solo. Claro. Entonces, las familias eligen mandarlo porque saben, son conscientes de sus limitaciones. No es porque no los quieran a los nenes, sino porque saben que van a estar bien cuidados, van a tener 4 comidas, se los va a educar. ¿Sí? Y se le va a enseñar muchas cosas que por ahí uno no lo ve como relevante, pero nosotros en la escuela de hogares llevamos muchos talleres. Talleres que son y salen, nacen de los mismos niños. El año pasado y hace 3 años que venimos, tenemos un taller de radio donde los niños se expresan. Marcela Reyes es la profe de música que casualmente no puede continuar más este año porque el cargo de música era un cargo a término, la figura a término es muy controvertida, es decir, que estaba hasta el 28 de febrero de este año y no continúa para el 2025. Es decir, como parte de una chique que hay y que dispone el gobierno provincial, en este caso no hay posibilidad de decir que es culpa de Milei, también hay ajustes que decide la provincia, en este caso, como viene sucediendo en distintas escuelas hogares, vos acabas de referir una que se cerró, la de Árbol Solo, hay otras, se ha movilizado un sindicato específicamente pensando en este sector, así que esto les toca este año. Marcela Reyes es, además, tiene un vínculo, es parte de Radio Kermés, tiene su programa habitual Semillitas los viernes. Y los niños salen, tienen un segmento dentro del programa, claro, de radio. Claro, sí, sí, por supuesto. Donde practican lectura. Mm. Bueno, pero más allá del taller este de radio, sí. Tenemos el taller de huerta, tenemos el taller de carpintería. Son todos oficios. Vos decís, no lo estamos haciendo trabajar, estamos enseñando al nene a defenderse cuando salga. Uh-huh. ¿Vos sos de Victorica? Yo soy oriundo de Victorica. Y contame un parrafito más, aunque sea de cómo es que ya tenías tan claro que querías hacer esto. ¿Por qué? por la cuestión de por tu viejo? El vínculo familiar. A ver, mis hermanos fueron a la escuela hogar de Borsolo. Yo no tuve la oportunidad de ir porque ya estaba en quinto grado cuando se abre la posibilidad de poder ir a la escuela. Y ya tenía todos mis amiguitos, pero bueno, me hubiese gustado vivir la experiencia de escuela hogar, ¿sí? Así todos los fines de semana íbamos a Arbor Solo, compartíamos con los chicos. Y es una familia que a la cual, no sé, no me salen las palabras, pero y me emociona cuando hablo de las escuelas hogares, porque hay una retroalimentación. Hay un ida y vuelta con el niño que uno no lo puede explicar. Yo trabajé muchos años también en el Tala, es una escuela rural también. Sí. Y hoy por hoy tengo alumnos que los estoy ayudando porque si vinieron a estudiar enfermería, otra es ahijada, porque eso tiene la escuela hogar, que los bautizan, claro. y al maestro lo eligen como padrino. Y es un vínculo que no se pierde más. Claro. Y las escuelas hogares, lo voy a decir un poco dramáticamente, pero van camino de la desaparición, tal como está diseñado el sistema actual. Uno no sabe si es primero el huevo o la gallina. Quiero decir, si la vida social cambió o la normativa va forzando nuevas formas. Lo cierto es que, lo estamos percibiendo en La Pampa en los últimos años, las escuelas se van achicando, van cerrando, hay una decisión política que va en ese camino. ¿Tenés una mirada sobre el tema? Y sabiendo que como director de un colegio te toca aplicar la normativa de la que sos parte, obviamente. Y como directivo, yo no puedo venir a decir si el gobierno quiere cerrar las escuelas, porque no, ese no es el mensaje que me bajan. Uh-huh. El mensaje que me bajan es hasta que haya un niño en la escuela, la escuela va a estar abierta. Claro. Sí, sí, sí. No, eso lo dije yo, pero también bien. Digo... Ahora, hay normativas que cada vez van encubren, uh-huh. que encubren este vaciamiento que tenemos en las escuelas hogares. Uh-huh. Y es muy contradictorio todo. Lo charlábamos recién fuera del aire. La normativa, ¿qué te dice? Que no podemos inscribir más a niños de pueblos, de localidades cercanas. Algo, ¿sí?, que era muy habitual. Era muy habitual. Históricamente. Históricamente. Y también es bueno aportar un dato. La escuela de Chapalcó, por ejemplo, pero la mayoría de las escuelas, es del año 47, que no es un año cualquiera, ¿no? Es decir, una mirada desde el Estado, en ese momento gobernado por el peronismo, que tenía en cuenta necesidades que muchos otros sectores políticos ninguneaban o no veían, o en todo caso son sectores solo tenidos en cuenta para su explotación y no para su educación, para su contención, ¿no? Sí, sí, sí. Y la escuela de Chapalcó para Tuay ha sido muy importante. Hay familias enteras que han mandado a sus hijos, sus nietos. Yo he tenido alumnos donde la mamá fue a la escuela, la abuela y la bisabuela fue a la escuela. Mirá vos, claro. Y vos decís, y muchas veces le preguntaba, ¿pero por qué? Y porque para nosotros es la escuela de Chapalcó. Es una recontra identidad generada. Y hoy en día tengo a hijos de alumnos, claro, que quieren ingresar, pero no pueden. No pueden. ¿Por qué? Porque viven a dos cuadras, de, no, por ejemplo, de la 62. Uh-huh. Para que nos demos una idea, entonces, ¿cómo una resolución, que es un trámite burocrático que se hace en un despacho, cambia la vida de las personas? Tal cual. Sí, personas, sí, sí, sí, acostumbradas a una forma de vida con la que se sienten felices, de alguna manera, se ven en la obligación de... diría Cristina Fernández de Kirchner en algún momento, le han desordenado la vida. También es parte de eso. Claro. Ojo que uno tiene que leer la normativa. Yo la he leído muchas veces, al principio muy enojado, buscando de ver en la Constitución si me puede respaldar para hacer algún reclamo. Pero la normativa es muy clara. La normativa te dice que la escuela hogar tiene que educar. Si las familias tienen problemas socioeconómicos, es cada jurisdicción de cada municipio la que se tiene que hacer cargo. Si tiene problemas en cuanto a la justicia, bueno, es la justicia la que se tiene que hacer cargo de ese niño, no la escuela hogar. Porque también está la otra cara. Hubo varias escuelas hogares que han sido sobrepobladas de chicos que iban rondando por las escuelas, que repetían acá, repetían allá. Sí, sí. Porque están las dos caras también. Ahora, yo soy crítico en qué sentido. Ahora, cada municipio, ¿le alcanza con llevarle a la familia una bolsa de mercadería? Suponiendo que se la lleve. Suponiendo que se la lleve. Cuando sabemos que hay familias que viven 11, 12 integrantes con dos habitaciones. Claro, supongamos que le lleve la mercadería y que, como pasa en Toay, puedan asistir a una familia con 20 mil pesos, 30 mil pesos para que paguen un alquiler que vale 10 veces más que eso y me quedo corto. Supongamos que eso existe. La atención social de una persona, de una familia, no se limita a un recurso económico. Es decir, esa pibada que se quedó sin lo que era la escuela hogar, que es un montón de otras cosas, son vínculos, son momentos, son espacios de afecto, no lo tienen porque el municipio no está pensando en eso. Y estamos hablando en un supuesto funcionamiento relativamente exitoso de un municipio que sabemos que no, y menos en las condiciones actuales de este gobierno nacional que no manda un peso a nadie. Entonces, uno tiene la sensación de que las normativas se quedan muchas veces en una mirada burocrática que no tiene nada que ver con la realidad, y es una forma de que cada organismo por su cuenta se lave las manos y de que ese pibe de esa familia se ocupe. ¿Quién? Sí, sí. Esa es mi mirada, tal por cual. Lo menos, ¿no? Y yo llamo un poquito a la reflexión y decir, bueno, la escuela hogar, hoy por hoy, teniendo en cuenta la situación económica, social, a nivel nacional y a nivel provincial, ¿no es una herramienta para ayudar a estas familias? Claro. Las familias, cuando mandan al niño a una escuela hogar, el niño está viendo otra realidad. Porque la realidad que vive durmiendo con el tío, el abuelo, en una pieza, no es la realidad que se le muestra en una escuela hogar. Entonces también es que el nene tenga una doble mirada. Esto está bien, pero esto está mucho mejor. Sí, sí. Sí, y por supuesto que, como vos decías, en todo ese proceso hay cosas que están mal, hay excesos. Vos decías, algunas escuelas hogar se poblaron de aquella pibada, de onda, no tiene dónde ir, bueno, mandalo allá. No está bueno. No, ahora, obviamente que no está bueno. Tampoco la respuesta para las cosas que están mal son el achique total. Es decir, bueno, como hay un par de cosas que están mal, no lo hacemos más en ningún lado. Esto lo estamos viendo, también es una onda del gobierno nacional en todo sentido, que te descubre que porque una cooperativa no funcionó como correspondía o dos personas se quedaron con un dinero que era de un subsidio para una situación personal, todas las cooperativas son una porquería. Tal cual. Son miradas que hay que tratar de diferenciarse también. Hay sectores políticos que tienen una mirada y para diferenciarte tenés que justamente diferenciarte. En este momento en la escuela hogar de Chapalco, ¿qué cantidad de pibes hay o pibas? En este momento, para el 2025, vamos a tener una matrícula de 8 niños. Uh-huh. ¿Sí? ¿De qué edades? Van desde salita de 4, tenemos 2 ingresos, tenemos salita de 5, segundo grado, quinto y sexto. Uh-huh. ¿Sí? Y históricamente, quizá incluso antes de que vos fueras director, porque esta matrícula... Yo cuando ingreso a la escuela en el 2016, sí, teníamos 38 niños. Mirá. Una matrícula de 38 niños. Eran aproximadamente 6 del campo, 7, y el resto de, sobre todo de Toay. Uh-huh. Muchos de Toay. Claro, la pregunta es, esa normativa, ¿a quién benefició realmente, no? Esos pibes, esos 30. La matrícula se achicó en un 35, que quedan 5. Pero si vamos a los números, sí, la cantidad de chicos de zona rural. Claro, son los mismos. Son los mismos. Pero en serio, que la gran pregunta es: ¿quién se benefició con esa nueva normativa que dejó de lado 30 pibes y pibas? ¿Quién se benefició? En serio. ¿Se beneficiaron los pibes y las pibas? No es una pregunta que yo pueda responder. No, claro. Es retórica. Todos sabemos quién se benefició. Nadie. O en todo caso, algún arca estatal que pone unos pesos menos y que achica en sueldos docentes. Este año también la tasa de natalidad a nivel provincial ha bajado mucho. Sí. Y sobre todo en primaria hay una reducción en escuelas comunes de alumnos. Uh-huh. ¿Sí? Y eso también se traduce, claro, a lo que es la zona rural también. Sí, sí. Y bueno, para mí acá, con el tema de escuelas hogares, yo soy muy crítico, y es más, formo parte de una agrupación que es la Rosa Verde. Sí. Sí. Es de la conducción actual de la UTELPA. La UTELPA hizo oídos sordos. El problema de las escuelas hogares viene hace 10, 11 años atrás, cuando yo me inicio, ¿sí? Y ya se veía venir que la UTELPA no nos representaba, hasta llegaron al punto de una de las referentes que yo tenía de escuelas hogares, que es Ana Laura, que fue la directora de... Ay, no me sale el nombre. ¿Dentro del gremio o en el ministerio? Dentro del gremio, uh-huh. Dentro del gremio, una directora de Ojeda, ajá, ¿sí? La cual hacía mucha fuerza por escuelas hogares, se llegó a desprender del gremio y crean, junto con De Paoli, con Bruno, el otro gremio de escuelas rurales. De escuelas, claro. De escuelas hogares. Sí. De escuelas hogares. Uh-huh. Yo no formo parte de ese gremio, no es porque no ame las escuelas hogares, sino que yo digo que la lucha es desde adentro. Si queremos revertir algo, tenemos que crearlo, porque divide y triunfarás. Entonces, si estamos desunidos, creamos gremio por todos lados, es decir, ¿qué fuerza tenemos? Vos sos parte de UTELPA. Yo soy parte de UTELPA, soy afiliado. Lo cual te da, ¿sí?, más lugar a un cuestionamiento genuino. Tal cual, ¿sí? ¿Y por qué crees que adopta esa posición UTELPA? O la conducción de UTELPA. Por la convivencia diaria que tiene con el gobierno provincial. Uh-huh. ¿Pero crees que tienen una convicción de que la decisión política de las nuevas normativas es buena, es socialmente útil, o simplemente para no entrar en choque con...? Para no entrar en choque. Uh-huh. A ver, esta conducción históricamente se ha caracterizado por el diálogo. Y el diálogo está buenísimo, ¿sí? Pero ¿diálogo a qué costo? ¿Al empobrecimiento de todos tus afiliados? Por ser dialoguista, voy a aceptar menos en una propuesta salarial de lo que realmente hay que pedirle. Es todo muy, no, muy controversial. A ver, y como siempre lo decimos acá, el diálogo está buenísimo, más vale, es algo imprescindible en toda actividad sindical o política. Pero también hay que tener noción de qué representa cada quien. UTELPA se supone representa el interés de los laburantes y las laburantes. Primero que nada. Los trabajadores de la educación. Y hasta podés tener coincidencias con determinadas políticas públicas de un gobierno. No está mal. El asunto es cuando, bueno, UTELPA creo que lo ha padecido, lo está padeciendo. Sus bases, de algún modo, y por distintos ámbitos, empezaron a aparecer cuestionamientos de este tipo. Es que me parecen genuinos. Y yo creo que empezaron a aparecer cuestionamientos cuando se hizo del sindicato una unidad básica. ¿Qué querés que te diga? Todos son conscientes de que la mayoría de la conducción actual es peronista. Y para alivianar, no sé cómo es la palabra, para favorecer al gobierno, es como que empezaron a hacer acuerdos que no beneficiaron al docente. Uh-huh. Y te lo digo como peronista, porque yo soy militante peronista, soy del Frente Peronista Barrial, pero siempre para los compañeros. Al gobierno lo milito cuando lo tengo que militar y lo critico cuando lo tengo que criticar. Yo no me caso con nadie. Es así. En este momento, con el único que estoy casado es con Fabián Abeldaño, que es el referente, y que veo la honestidad que tiene, uh-huh, el trabajo que tiene atrás, y que hace 40 años que está militando y no sale de una surán ni una casa de barrio. ¿Entendés? Sí, y Pablo, y ¿alguna vez hay cruces informales o formales, si se quiere, pero con las personas que aplican esta normativa? Yo estoy tratando de interpretar si quienes aplican esta normativa lo hacen con la convicción de que es algo que está bueno, o si simplemente lo hacen porque, bueno, es la onda que existe y hay que hacerlo y no queda otra, si está esta mirada en el Ministerio de Educación. ¿Tenés una opinión formada sobre eso? No, realmente no. Está bien. ¿Cómo es un día en la escuela de Chapalco? ¿Cómo va a ser cuando comience el ciclo lectivo? Y ahora estamos medio atareados. Yo me agarraste porque pasaba, me estoy yendo a la escuela, estamos con trabajo de pintura. Somos conscientes de que hay una chique, no podemos ostentar nada. Entonces, mi idea siempre es gestionar en beneficio del Estado. El Estado somos todos, y no por eso vamos a derrochar. Si se puede conseguir donaciones, se consigue. En esta oportunidad vamos a pintar toda la escuela. Es una escuela grande. Imagínate, tiene para albergar a 70 niños, tenemos comedor, tenemos un Zoom muy lindo, es una estructura muy buena. Por dentro se pintó antes de que yo agarre la dirección, con Alberto Rosales, que era el director anterior, UATRE, el gremio de empleados rurales, me hizo la donación de 120 litros de pintura con algunos materiales. Desde arquitectura escolar me dieron el ok para lo que faltara en cuanto a materiales, rodillos, pinceles y demás. Y bueno, y exalumnos, pues fíjate la identidad, exalumnos se están organizando y bueno, están yendo de a poquito, me están ayudando, estamos pintando toda la escuela por fuera. Uh-huh. ¿Sí? Volviendo a la pregunta, ¿cómo un día en la escuela hogar? Te comento la rutina, los niños se levantan 7 de la mañana, uh-huh, desayunan, 8 de la mañana van al grado, con la maestra de grado. ¿Todos juntos y juntas? No. Están separados. En este año vamos a separar nivel inicial, claro, y segundo grado. Bien. Y por el otro lado van a estar cuarto, quinto y sexto. Bien. ¿Sí? Una maestra para cada grado. Después, tipo, sí, 11 y 20, no, 11 y 40, ingresan los maestros de especialidades, hasta las 12 y 20 que se come. De 12 y 20 a... ¿La comida quién la prepara, por ejemplo? La comida tenemos, hay una empresa de limpieza. Uh-huh. Bueno, porque también ahí hubo también un cierto recorte, pero no en la escuela hogar, sino en todas las escuelas, se jubilan los empleados de la ley 643 y no están. No incorporan. ¿Qué hacen? Las vacantes vacías, sí. No es que quedan las vacantes vacías. Si no... Terciarizan en empresas de limpieza. Ajá. ¿Sí? Las empresas de limpieza están siendo muy importantes. ¿Sabés el nombre? En este momento, New Cleaning, de Emanuel Turcomán, es la que está trabajando con tres personas que se encargan de lo que es la comida, lavado, lavandería, limpieza y todo lo que es la parquización. Tenemos 9 hectáreas. ¿Lo hacen bien? Sí. La verdad que es una empresa que anda muy bien y está predispuesta en todo. Bien. El trabajo en Escuela Hogar es muy complejo en el sentido de que se nos rompe algo y yo como directivo que tengo que llamo y son 70 kilómetros. Sí, me imagino, una burocracia para conseguir el tornillo que faltaba. Mal, ¿entendés? En invierno, las heladas que pasaron fueron terribles. Llego a la escuela, pues yo soy de acá de Santa Rosa, voy y vengo, congelado, 14 grados bajo cero. Salió el sol, empezaron a descongelar y empezaron a brotar agua por todos los caños. Claro. Llamo a un plomero, no puedo. Llamo a otro, no puedo. El tercero, que podía, que estaba en disponibilidad, me pasa. Eran 3 caños. Para cambiar 3 caños por el traslado, que es todo, 1.450.000 pesos. Pues sí, estamos todos locos. El chico que trabaja, que es de acá de Tuay, se da manias, yo me doy manias para todo, así que me hice una disparada a la ferretería, compré 4 caños, cambiamos los caños nosotros. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces, eso también es lo que tiene la escuela hogar, que tenés que hacer un poquito más de lo que es el trabajo. Sí, más vale. ¿Entendés? Y así con todo lo que nos va pasando. Seguro. Retomo la cronología de la jornada. De la jornada. Llega la hora de la comida. Llega la hora de la comida. Mediodía. Unas comidas que son muy ricas, ¿sí? Fomentamos mucho lo que es la alimentación sana y saludable. Uh-huh. Tenemos una huerta activa durante todo el año. Es más, ahora yo me reincorporé el 3, quedó un portero, el cual se hizo cargo de la huerta. Hicimos un sistema de riego con los chicos de sexto. Y nada, sandía para tirar para arriba. Melones, tomates y lechuga. Entonces, ¿yo qué hago? Porque la idea no es sacar beneficios de todo no, esto claro, económico. Primero reparto a toda la familia que tenemos en la escuela y después le reparto a mucha gente de todo ahí. Bien. Pregunto, ¿quiere tomate? Por ejemplo, ayer repartí tomate. 3 cajones de tomate. Porque se pone feo, si no. Más vale. Durante el año siempre vamos, tenemos todas las aromáticas, orégano, perejil, hicimos ajo el año pasado, acelga. La acelga todos los jueves es rigurosamente como tarta de acelga, acelga de la huerta. Bueno, se come, las comidas están guiadas por lo que es la nutricionista de la provincia, uh-huh. ¿Sí? Obviamente que no lo seguimos al pie del cañón. Siempre por ahí pueden variar dependiendo lo que tengamos para la semana. Luego del almuerzo, que terminamos más o menos 1:10, 1:20, los chicos tienen una recreación hasta las 2 de la tarde que ingresan el resto de los maestros de especialidades, que hasta el año pasado eran 4, los cuales daban sus horas cada uno, ¿sí? Y después implementábamos los talleres. Teníamos los talleres intraciclo, que es 2 maestros de especialidades con 1 de grado. Estábamos haciendo un taller de carpintería, ¿sí? Y en el otro estábamos haciendo taller de geometría, donde hicimos, en base a la geometría, todos juegos didácticos pintados en el piso, en las paredes y a su vez de manera física. Uh-huh. Una vez que terminan los talleres, que es a las 3 de la tarde, vuelven a tener solamente con los maestros de especialidades. ¿Sí? El maestro de grado se retira, ya termina su jornada laboral. Sí. Y de 3 a 5 vuelven a tener los talleres de tiempo libre de hogar, en el cual estaba el taller de radio, taller de computación. Y estos se cayeron algunos talleres, me decís, para este año entonces. Y el de radio se va a caer prácticamente, uh-huh, porque Marcela no va a estar. Y otro de los cargos que no se renovaron, vamos a ponerle para esa carátula, no se renovaron, para decir sí, que se cerraron, porque si yo salgo a decir que los cargos se cerraron, ¿sí? Está mal. Sí, sí, desde el punto de vista técnico. Porque desde el punto de vista técnico está mal, ¿por qué? Era porque término el cargo. Okay. Y sí, pero porque el cargo sigue perteneciendo a la escuela, ¿sí? Pero queda en el sistema. Es decir, vos entras al sistema SAGE y ves la cantidad de cargo que tiene la escuela hogar, está el maestro de música y el maestro de inglés. Pero en la práctica no. Pero no se designa. No se designa por la baja de la matrícula. ¿Entendés? Entonces, si alguna otra escuela, hogar, necesita ese cargo, se lleva. En este caso, por ejemplo, la docente de inglés tenía el cargo compartido. 4 días trabajaba en nuestra escuela de Chapalco y un día a la semana trabajaba en Cachirulo. ¿Sí? Cachirulo está teniendo un índice, se está elevando la matrícula año a año. Es una escuela de personal único que tiene, me parece que tiene 20 niños. Bien. ¿Sí? El triple que tenemos nosotros. Claro, claro. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué decidió el ministerio? Nos saca, es decir, no renueva el cargo a término y se lo da a Cachirulo completo. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, y ahí. Bueno, 5 de la tarde, sí, los niños ahí tienen recreación libre hasta las 7. ¿Sí? Esa recreación libre siempre es guiada. ¿Sí? Pelota, juegos de carta, juegos de mesa. Hay algunos que pintan, lo que les guste a ellos. Hasta las 7 de la tarde, que es el horario del baño. Ya 7:40, el horario del baño. Ahí ingresan los maestros de turno. Pueden ser maestros de especialidad o de grado, ¿sí? Maestro de turno duerme con ellos, ¿sí? Los turnos son de 12 horas. Están hasta las 8 de la mañana, que inicia nuevamente la jornada laboral. Buenísimo. ¿Te ha tocado recibir algún, no sé si sugerencia o apriete en ese rango por expresar esto que expresás? O en todo caso, capaz que no lo has hecho públicamente como lo estás haciendo ahora. Sí, yo siempre fui muy crítico. Uh-huh. Personalmente, como Pablo Lonati, no me cayó nada. Mi FEU siempre, o los estados, siempre estoy tirando, pero porque soy consciente y estoy convencido de que las escuelas o hogares no tienen que cerrar. Ahora, como directivo, no he recibido nunca un apriete de nada. Uh-huh. ¿Sí? Y lo quiero aclarar no es para chuparle la media a nadie. Es lo que corresponde, además, ¿sí? ¿No? Y te digo, bueno, hay ajuste. Bueno, pido una cosa, presento factura y están. No es que me han negado decir no, como lo tenemos sí. ganas no de... ¿No sentís represalias no por siento, ser crítico? No siento represalias, la verdad que no siento. Tampoco tengo nada para esconder. Claro, sí. ¿Entendés? Entonces, siempre me manejé de la misma manera. Si uno hace las cosas bien, no tiene que tener miedo a nada. Soy consciente de que por ahí se toman represalias. Sí, en un mundo que funciona además con poca costumbre de aceptar la crítica, incluso la crítica compañera, como decimos nosotros. Tal cual. Del que está de tu lado y al que tenés que escuchar cuando te dice no solo qué bien hacer las cosas, sino cuando te dice no la pifíes tanto en esto, ¿no? Tal cual. Bueno, te quiero comentar algo más de la escuela hogar, sí. Nuestra escuela hogar de Chapalcó. Hace 2 años, cuando ingreso a la dirección, mi idea era, viendo que las escuelas tienen poco futuro a largo plazo, claro. Vamos a decir lo que es que los niños de la ciudad nos vengan a visitar. Claro. Entonces, a partir de esa idea, empezamos a formar una especie de granja. ¿Sí? En la actualidad tenemos gallinas, tenemos gansos, tenemos ovejas, tenemos un caballo. Hacemos tallercito de huerta. El año pasado recibimos la visita de la escuela 265. Sí, bien, sí, sí, sí. Bien. Bajo el proyecto que lo regula la normativa 629/15, ¿sí? Las escuelas presentan el proyecto, se los aprueban las coordinaciones y pueden viajar tranquilamente. Bien. Yo lo único que tengo que hacer es informar a mi coordinadora que vamos a recibir la visita de tal, y los chicos interactúan con otros compañeritos. Le explican todo lo que hacemos. Bueno, tenemos también, criamos pollos parrilleros con los chicos de sexto grado, fue en base a un proyecto de matemática. Una vez que trabajamos en base a qué ración lleva, cuántos kilos, cuánto no, a cuánto lo podemos llegar a vender, a cuánto no, qué otra cosa interviene en el producto final, la mano de obra, la luz, bueno. Todo ese trabajo, hicimos la fainada, que por ahí alguno lo puede llegar a ver mal, pero es un aprendizaje más. Más vale. ¿Entendés? Sí. Así que tenemos un Facebook en la escuela en el cual compartimos todo, ¿sí? Escuela Hogar 125 de Colonia Chapalcó, y ahí compartimos todas las actividades que hacemos. ¿Y vos vivís en la escuela mitad y mitad? ¿Cómo es tu vida? Mitad y mitad. Me quedo un día en la escuela, el otro día me vengo. Me quedo un día en la escuela, el otro día me vengo. ¿Vivís en todo ahí el otro? Yo, no, vivo en Santa Rosa. En Santa Rosa. Vivo en Santa Rosa. Bien. Sí. Bueno, Pablo, la verdad, un gusto. Te agradezco muchísimo. Saludo el gran laburo que decís que están haciendo. Saludo la posibilidad de esto que llamamos la crítica compañera. Y téngannos en cuenta para lo que necesiten. Esta radio es de la escuela de Chapalcó. Muchísimas gracias. Así dicho, en serio. Para difundir, para venir a visitar, para que vayamos. Buenísimo. Y más vale que el micrófono está abierto para que cierres de la manera en que quieras esta charla. Agradeciendo la oportunidad, agradeciendo la nota. La verdad que me sentí muy a gusto. Es muy lindo hablar de las escuelas de hogares y del trabajo que se hacen. Porque no es que... Nuestra escuela hogar es la única que trabaja. No, claro. Todas las escuelas hogares trabajan. Y digo no al cierre de las escuelas hogares.